Neil. Doble, doble. Sé que se enciende tu cuerpo. Se prende en fuego cuando me ves. Señores, su nombre es O'Neal. Sé que quisieras devorarme esta noche, parte por parte, mujer. No sabes cuánto yo deseo contigo amanecer. La noche acaba de empezar y me huele a placer. Esperando una señal. Bueno, dejé la vereta en el carro como tu novia es un carro. Si te vas conmigo, mami, de la cama te amarro. Hacemos el amor hasta que nos dé catarro. Bebiendo y fumando, tú sabes, un despilfarro. Se siente raro. En su casa me paro y la pongo a mirar pa'l faro. Ella tiene un perfume caro, le gusta el nene malo. La ropa de Victoria Secret bien al palo. El tigre, la tigresa, dale pieza. Ella le encanta cuando doble la Ducati en Tesa. Ya me siento preparado. Por favor, dime que sí. Quisiera estar contigo en privado. No sé si quieres venir. Ya me siento preparado. La página. Pepa, llegó tu King Koopa. En español, el Papa Upa. Desde que te conozco, encima te tiré la lupa. Me encanta cuando solas por el cuello tú me chupas. Las horas calopan, ella ni le preocupa. Y a mí me gusta como aprieta el paso esa negra. Se ve salvaje con el traje de cebra. Me aprieta como culebra y corre mi Marty, la canalla celebra. Yo soy tu papi, papi chulo, el de color chocolate. Tú mi mami rica de sonrisa colgate. Tiene ojos verde aguacate y un gigante booty pa' hacerle un disparate. Y cuando baile me mate. Quisiera estar contigo en privado. Y robarte un beso. Quizás tú encima de mí. Tengo miedo. Ya me siento preparado. Por favor, dime que sí. Parte por parte, mujer. No sabes cuánto yo deseo contigo amanecer. La noche acaba de empezar y me huele a placer. Me siento preparado. Por favor, dime que sí.